lo nuevo de Ariel Ferrari, que seguimos presentando esta noche para que bailen todos, ¿sí? Allá. ¡Una batalla! ¡Llegó! ¡La artillería pesada de cuarentena! Ariel Ferrari para todos. De fiesta y alegría, que todo el mundo entero no deje de bailar. El cañonazo se viene, cañonazo, el cañonazo de ritmo para gozar. Es una fiesta alegre y cuartetera, porque la vida entera se parece un carnaval. Para doña Teresa, para la abuela Teresa. Negra, planchame la camisa, el pantalón de prisa, que tengo que salir. Negra, búscame la corbata, el saco azul marino que compraste de ocasión. Es que esta noche quiero reventarla con mis amigos y que salga el sol. Negra, mira que se hace tarde, la noche está que arde y tengo una reunión. Piensa que vivo trabajando y a veces necesito alegrar mi corazón. Y cuando venga por la mañanita, una cosita yo te voy a dar. Yo te daré tantos besitos que te gastaré. Yo te daré, vamos Teddy. Tantas caricias como aquella vez, aunque yo salga de noche y hable la gente de mí, de bien presente que tú eres la única que amo y me hace feliz. Yo te daré tantos besitos que te gastaré. Yo te daré solo a vos y mujer. ¡Eso! Para el amigo Morandini que nos visita. Rico. Jeje. Que salir. Era, búscame la corbata, el saco azul marino que compraste de ocasión. Es que esta noche quiero reventarla con mis amigos y que salga el sol. Era, la que se hace tarde, la noche está que arde y tengo una reunión. Piensa que vivo trabajando y a veces necesito alegrar mi corazón. Y cuando venga por la mañanita, una cosita yo te voy a dar. Yo te daré tantos besitos que te gastaré. Yo te daré tantas caricias como aquella vez, aunque yo salga de noche y hable la gente de mí, de mi presente que tú eres la única que amo y me hace feliz. Yo te daré tantos besitos que te gastaré. Yo te daré solo a vos, mi mujer. ¿Eso? Oh. Oh. Vamos, chicos. se está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blanco, en la fiesta de Blanco, todo el mundo salía con una cuanta copa de más. Cuántas copas de más. Oh, oh, oh, oh. Y hasta aquí llegó. Ahí es. Triunfador. Real para todos. Para todos. Chau, chau, chau, chau. En la fiesta de la. Chau, chau. Chau, chicos. Gracias a todos. Todo el mundo salía. Feliz, feliz año nuevo. Copas de más. Chau, chau, chau, chau, chicos. Será hasta la próxima, si Dios quiere. En febrero volvemos a encontrar aquí. Gracias a todos, chicos. Y hasta aquí llegó Ariel. Triunfador Ferrari. Chau, muchísimas gracias. Y feliz año nuevo para todos, Chau. Chau a todos, chicos. Hemos compartido una noche más, el último baile del año de Ariel Ferrari.